Noticias MBS con Carmen Aristegui. Escuchamos a Abel Calero, nuestro colega y corresponsal en Nicaragua de Noticias MBS, dando cuenta de que, bueno, pues está esta mañana ya programada para iniciar la audiencia judicial en la cual un juez de Managua pues va a tomar decisiones acerca del procesamiento por delitos de narcotráfico, por delitos de lavado de dinero en contra de 18 personas de origen mexicano que están relacionadas con esta historia que hemos estado contando hace ya varias semanas. Y que, bueno, pues hoy es un día importante, decíamos, con motivo de esta audiencia judicial. Estamos hablando de un tema muy delicado, muy, muy delicado, porque hemos tenido también información desde Costa Rica con nuestra colega corresponsal que nos ha hablado de cómo esas camionetas, precisamente esas camionetas que hoy están incautadas en Nicaragua, pasaron por lo menos 2 años hacia Costa Rica. Hay registros de permisos temporales de importación que le permitieron pasar a esas camionetas y se tiene, bueno, información suficiente como para imaginar que por lo menos durante 2 años tuvieron una larga movilidad, un gran movimiento en esta zona de Centroamérica. Y son las mismas camionetas y las mismas personas que están precisamente hoy detenidas en Nicaragua, las que hay registro de que también ingresaron a Costa Rica, aunque en este momento no hay imputaciones en contra de estas personas en Costa Rica. Lo que hay es la imputación o las imputaciones en Nicaragua por narcotráfico y por lavado de dinero, entre otras cosas, y seguramente se abrirán ya cargos por el tema de falsificación que ahora sabemos la propia Televisa echó a andar a partir de una denuncia presentada, de un documento presentado ante la fiscal correspondiente en Nicaragua. La televisora ya presentó este documento, como dice la agencia APRO, a través del trabajo de Roberto Fonseca. Es un tema delicado por muchas razones. Una pregunta fundamental es, ¿son o no son de Televisa estas 6 camionetas incautadas con 9.2 millones de dólares, con rastros de cocaína y con esta investigación criminal abierta en Nicaragua? La televisora afirma que no son suyas. La televisora afirma que no está relacionada con estas 18 personas que en su momento se presentaron para pasar precisamente por estos puntos de Centroamérica como trabajadores de Televisa. La televisora se deslinda de estas personas y afirma, según el documento legal presentado por la televisora en Nicaragua, que las placas que presentan los automotores de referencia no corresponden a ninguna unidad de Televisa. Es lo que se puede leer del reporte de Fonseca citando a la fiscal Salgado de Nicaragua. Bueno, ¿son o no propiedad de Televisa? Insisto, Televisa afirma que no. No tendríamos por qué no creerle a la televisora. Desde luego, tiene que haber una investigación que dilucide el asunto por razones evidentes. Estamos hablando de un asunto que ha impactado a Centroamérica porque ya ha habido incluso pues investigaciones a la propia policía de Nicaragua, precisamente porque cómo se dejaron pasar a estas personas, los documentos que presentaban eran falsificados o no, corresponde o no este parque vehicular a la principal televisora de México. Todo eso es lo que la instancia judicial tiene que resolver y para ello, evidentemente, la información es clave. Por lo pronto, lo que Noticias MBS hemos podido investigar sobre el tema nos lleva esta mañana a afirmar que las 6 camionetas en cuestión sí tienen un registro oficial en México a nombre de Televisa SADCB. 5 de las camionetas tienen registro de Televisa SADCB con una misma dirección y una camioneta tiene otra dirección. Las 5 que coinciden con dirección tienen el muy conocido domicilio en México de Chapultepec número 18, Colonia Doctores. Le leo la información que hemos obtenido y que nos habla de estas placas relacionadas a las camionetas detenidas en Nicaragua con este transporte de dinero en efectivo, estos 9.2 millones de dólares en efectivo que fueron incautados. Número 1. La placa 165XCC pertenece a un vehículo de la marca General Motors, submarca Chevrolet, cargo van PAQ-A3500, automática, tipo vagoneta, modelo 2010, número de serie tal, la pondremos en nuestro sitio de internet de Aristegui Noticias para quien la quiera consultar, a nombre de Televisa SADCB, con domicilio en Avenida Chapultepec número 18, Colonia Doctores, la cual no cuenta con reporte de robo ni con registro de infracciones en el Distrito Federal. Segunda placa. La placa 571XXD pertenece a un vehículo de la marca General Motors, submarca Chevrolet, cargo van, automática, modelo 2011, número de serie tal, a nombre de Televisa SADCB, con domicilio en Avenida Chapultepec, número 18, Colonia Doctores, la cual no cuenta con reporte de robo ni con registro de infracciones en el DF. Placa número 3. La placa 411XWY pertenece a un vehículo General Motors, submarca Chevrolet Express Van, modelo 2011, número de serie tal, a nombre de Televisa SADCB. Esta es la única placa que tiene un domicilio distinto a los otros cinco vehículos. La placa número 4, la placa 848XBG, pertenece a un vehículo de la marca General Motors, submarca Chevrolet, cargo van PAQ-A3500, automática tipo vagoneta, modelo 2010, a nombre de Televisa SADCB, con domicilio en Avenida Chapultepec número 18, Colonia Doctores, la cual tampoco cuenta con reporte de robo ni con registro de infracciones en el Distrito Federal. Placa número 5. La placa 886XCR pertenece a un vehículo de la marca General Motors, submarca Chevrolet, cargo van PAQ-A3500, automática, tipo vagoneta, modelo 2010, número de serie tal, a nombre de Televisa SADCB, con domicilio en Avenida Chapultepec número 18, Colonia Doctores, la cual no cuenta tampoco con reporte de robo ni con registro de infracciones en el Distrito Federal. Placa número 6. La placa 444XCJ pertenece a un vehículo de la marca General Motors, submarca Chevrolet, cargo van PAQ-A3500, automática, tipo vagoneta, modelo 2010, a nombre de Televisa SADCB, con domicilio en Avenida Chapultepec número 18, Colonia Doctores, la cual tampoco cuenta con reporte de robo ni con registro de infracciones en el Distrito Federal. Hasta aquí leo lo fundamental de esta información, donde podemos afirmarle desde este noticiero que las seis placas que están en los seis vehículos con los logotipos de Televisa, las seis están registradas oficialmente en el Registro Vehicular de México como propiedad de Televisa SADCB. Televisa afirma en su documento legal ya presentado en Nicaragua que no reconoce precisamente ni las placas ni los vehículos, de tal suerte que estamos frente a un asunto muy delicado. ¿Cómo es que se puede registrar a seis camionetas bajo el nombre de Televisa SADCB? ¿Tienen pagadas o no tienen pagadas sus tenencias? ¿Tienen o no algún registro de estar actualizadas, digámoslo, como parque vehicular con estas características? Bueno, después de la pausa, nuestra colega Ana Paola Lara tiene los detalles y la información en este trabajo que va sumando datos e informaciones de un tema que hoy tiene un momento muy importante en Nicaragua, porque inicia, como decíamos, esta audiencia en cualquier momento a cargo del juez Julio César Arias, que tendrá que dilucidar si estas 18 personas están o no relacionadas con la televisora, si estas seis camionetas están o no relacionadas con la televisora, o si son personas que falsificaron en una cadena de falsificación bastante notable para llegar al punto de pasar por lo menos durante 2 años, no se sabe cuántos viajes, cuánta cocaína, cuántos millones de dólares, cuánto pasó de un lugar a otro, Y México, pues es el punto clave para nuestro interés periodístico, desde luego, y Centroamérica ni se diga, porque estamos hablando de camionetas que venían de México, que estaban por entrar a Nicaragua viniendo de Honduras, y que el punto de referencia obligado también es Costa Rica, tal y como nuestra corresponsal nos ha notificado. Hay registro en Costa Rica de estas mismas camionetas y de estas mismas personas. ¿Frente a qué tipo de cosa estamos? Todos estos ingredientes a la mesa y desde luego la exigencia en Centroamérica, en Nicaragua y uno supondría que en México de una investigación amplia que permita clarificar quién es quién en esta historia. Noticias MBS con Carmen Aristegui.